Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, buenas tardes, Alefnautas. Qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Jueves 8 de noviembre de 2012, tenemos una emisión muy interesante y muy importante porque hablaremos de un tema de suma coyuntura. Hoy hablaremos sobre las elecciones en Estados Unidos, un poco de sus antecedentes, cómo se dieron y finalmente cuáles han sido los resultados más esperados. Para eso me acompañan el día de hoy, me toca desquitarme, un veterano del micrófono, Héctor Herrera. Qué dulce la venganza, Sonia. Sí. Hola, Sonia, hola, Joan, hola, Mario, bienvenidos a una emisión más. También se encuentra con nosotros Joan González. Hola, bienvenidos a la LEF. Y también se encuentra con nosotros el día de hoy un nuevo colaborador en este programa. Él es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Su nombre, Mario Barrón. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, pues en mi casa de estudios, mi alma mater. Bienvenido y gracias por participar con nosotros. Y bueno, empezamos nuestro programa en la sección de contactos. Comunícate con nosotros. Si quieres contactarnos, escríbenos al correo electrónico alefradiointernet@gmail.com o agréganos en Facebook como el Alef Comunica Radio o síguenos en Twitter como el @alefradio. También puedes escucharnos nuestros programas pasados en el blog www.elalefcomunicaradioblogspot.com. Y o puedes ver nuestro video en el canal de YouTube, El Alef TV. Nuestra siguiente sección es En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1942, y durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa golea en Argel, en las que 400 civiles franceses neutralizan los cuerpos de la Armada. Después de 15 horas de lucha y arrestan a diferentes generales vichistas, permitiendo el éxodo, el éxito inmediato de la Operación Torch. En un día como hoy, pero de 1956, Israel decide retirar sus tropas del Sinaí. En un día como hoy, pero de 1960, en Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente. En un día como hoy, pero de 1965, se crea el territorio británico del Océano Índico, que incluye el archipiélago Chagos, Aldabaran, Grupo Farvar y las Islas Des Roches. En un día como hoy, pero de 1965, se aprobó la Murder Abolition of Death Penalty Act, ley que abolió la pena de muerte en el Reino Unido. En un día como hoy, pero de 1988, George Bush es elegido presidente de Estados Unidos. En un día como hoy, pero de 2002, la resolución 1441 de Naciones Unidas es aprobada para forzar a Saddam Hussein al desarme o a enfrentarse a las graves consecuencias. En un día como hoy, pero de 2004, más de 10.000 marines norteamericanos y un pequeño grupo de iraquíes participan en el asedio en la villa insurgente de Fallujah, dando comienzo a la guerra de Irak. Y ahora vamos a la vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. Bueno, como primer nota en la vuelta en 5 minutos, tenemos fusilados decenas de jóvenes nigerianos en un feudo de Boko Haram. En el feudo del grupo terrorista islamista Boko Haram, en Maiduguri, fueron ejecutados 40 jóvenes por soldados del ejército nigeriano, según explicaron vecinos de la población, y un empleado de la morgue. Los testigos aseguran que los militares identificaron durante la tarde del jueves a los hombres mayores de 20 años, los apartaron del resto y los ejecutaron. La operación militar continúa en los barrios de Samlamba y Gomboru, según los testimonios. Amnistía Internacional denunció en un informe violaciones de los derechos humanos, entre los cuales se encontraba ejecuciones cometidas por las fuerzas del orden nigerianas en el marco de la represión contra los terroristas de Boko Haram. El ejército rechaza las acusaciones, pero los habitantes les acusa de asesinatos de civiles y en represalia contra los atentados a soldados. Se estima que los ataques de Boko Haram y su represión han dejado más de 3.000 muertos en el norte y centro de Nigeria desde el 2009. El conflicto nigeriano tiene su origen en la división de una población de 100 millones de habitantes entre un norte pobre y mayoritariamente musulmán y un sur rico mayorista cristiana. Por otro lado, tenemos otra noticia en América. Otto Pérez eleva a 48 el número de muertos por el terremoto de Guatemala. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció que el movimiento telúrico de este miércoles por la mañana fue de 7.2 grados en la escala Richter. Por su parte, el director del Instituto de Sismología, Eddie Sánchez, informó que el sismo de las 10:30 horas del miércoles se ha registrado 19 réplicas con intensidades que oscilan entre los 4.2 y los 4.6 grados en la escala de Richter. Pérez informó después de visitar por vía aérea el departamento de San Marcos, uno de los más afectados por el temblor, que el número de muertos se calculó en 48 personas. La mayoría de muertes ocurrieron en San Marcos, con un total de 39. 8 murieron en Quetzaltenango y uno en Solola, las tres provincias que están situadas en el altiplano occidental del país. Pérez dijo que 150 heridos fueron atendidos en el Hospital Regional de San Marcos, donde los médicos pudieron trabajar gracias a generadores de diésel, ya que el servicio eléctrico quedó suspendido como consecuencia del sismo, que asoló varias torres conductoras. El número de desaparecidos se redujo a 23, la mayoría de ellos se encuentran enterrados después de que el sismo provocara el desprendimiento de tierra y lodo sobre las viviendas. Otto Pérez se mostró optimista por la rapidez con que se atiende la emergencia y anunció que el servicio de energía eléctrica ha sido restablecido en aproximadamente un 70% y el Estado garantiza el suministro de víveres y medicinas para las zonas afectadas. Comentó que el gobierno de México y Colombia han ofrecido su ayuda. Otra nota es: China inicia el cambio de guardia. El Partido Comunista Chino inicia un congreso crucial en el que se producirá la llegada de una nueva generación de líderes. El actual vicepresidente chino, Xi Jinping, será designado secretario general del partido y en marzo del año que viene, durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, ascenderá a presidente en sustitución de Jin Tao. En ese momento se prevé que Li, actual vicepresidente y ministro, suceda a Wen Jianbiao como primer ministro. Xi de 59 y Li de 57 forman parte del actual comité permanente y son los dos únicos que continuarán en el nuevo. El 18 Congreso del Partido Comunista Chino decidirá también la composición del Comité Central, que a su vez elegirá el Politburó, el Comité Permanente ahora compuesto por 9 personas, pero que podrá quedar reducido a 7. Algunos de los desafíos para estos nuevos dirigentes son las desigualdades sociales, la corrupción, los problemas medioambientales, la creciente protesta social, las ascendentes peticiones de reforma política y las tensiones con los países vecinos, y en especial el lento crecimiento de la economía, pues el PIB creció a 7.4 en el tercer trimestre, el menor registrado desde el primer trimestre del 2009. Sin embargo, los expertos creen que si China no desarrolla una transformación profunda, crecerá a finales de esta década al 5% anual, una cifra muy inferior al 10% al año que experimentó desde que Xi Jinping lanzó el proceso de apertura y reforma a diciembre de 1978. Académicos y analistas consideran que el modelo actual está agotado debido a su excesiva dependencia a las exportaciones y a la inversión y prevén que el partido actúe con decisión y emprenda nuevas reformas económicas. Otra nota es en Europa. Grecia aprueba más recortes en medio de violentas protestas ante el Parlamento. La concentración ante el Parlamento griego en Atenas alcanzó su máxima violencia horas antes de que la Cámara se reuniera para aprobar nuevas medidas de recortes sociales. En medio de los violentos disturbios, Grecia ha vuelto a aprobar un nuevo plan de austeridad para ahorrar 18.500 millones de euros, necesario para recibir la ayuda de la Unión Europea. Por otra parte, el paquete de medidas incluye despidos de funcionarios, recortes de las pensiones, el copago sanitario y fue aprobado con un estrecho margen de 153 votos a favor, 128 en contra y 18 abstenciones, en una votación que requeriría de mayoría absoluta. La mayoría de los diputados del partido centroizquierdista, Dimar, socio del tripartito del gobierno, se abstuvieron tal y como habían anunciado. La oposición y los sindicatos opinan que las nuevas medidas incrementarán la pobreza y profundizarán en una recesión que dura ya 5 años de un país con el 25% de desempleo. Además, dentro de las protestas, el transporte público dejó de funcionar y escuelas, bancos y oficinas gubernamentales cerraron. La basura se pila en las calles por segundo día a causa de las 48 horas de huelga general convocada para protestar contra el voto favorable a las medidas.